otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos para... En Voz Alta, de Revista Tierra Culta, México. Desde los estudios de Radio Cartón, en librería La Rueda, en Guadalajara. En Voz Alta te invita a conectar con artistas, gestores y cultores de toda Hispanoamérica. Semana a semana, el escritor Víctor Munita Fritis te informará sobre el trabajo que realizan las y los más destacados gestores y artistas del continente. Bienvenidas y bienvenidos a En Voz Alta, Tierra Culta, México. Comentaba recién que estábamos escuchando y estamos escuchando de fondo la canción El baile de los que sobran, de Los Prisioneros, una mítica banda de los años 80 de Chile, conocida en Sudamérica. Intentó llegar fuertemente aquí a México, pero el tiempo, las separaciones de la banda hicieron que esta banda mítica de Chile, que contaba las historias de las poblaciones, de los barrios, de los lugares más difíciles, y fue así como la dictadura no pudo dar con estos tres muchachos que eran pelo corto, usaban jeans, una playera, una chaquetita y una no sé, algo para cubrirse, y no eran como la típica banda de música andina, que eran gente con pelo muy largo, con bigotes, con barba, que usaba instrumentos de madera. Y entonces a la dictadura de Pinochet se les escapa esta banda increíble, que crearon más de 30 canciones y que se instalaron en el inconsciente colectivo sin mediar un cancionero, solamente pasándose un cassette de mano en mano, y lograron establecer un mensaje político en todos los jóvenes. Jorge González, su líder, el guitarrista Claudio Narea y Miguel Tapia en la batería. Jorge decía que para que la música con un mensaje político pudiera entrar en la juventud, en la gente, tenía que ser bailable, tenía que tener algún elemento bailable. Entonces decidimos iniciar con Jorge González, con Miguel Tapia y Claudio Narea, con el baile de los que sobran, de los prisioneros, en nuestro programa de En Voz Alta, esta segunda temporada. Desde acá, desde el barrio chino, queremos saludar a Sergio Fong, gran amigo, a Isbalanque, que está por allá en el fondo, a Carlos Rodríguez, aquí en los controles, que me acompaña. Y saludar también a todas las personas de Revista Tierra Culta en Atacama, en Chile, que nos están escuchando, y también en Revista Tierra Culta México, que estamos transmitiendo de manera en vivo a través de nuestro sitio de revistatierraculta.mx, porque estamos en vivo desde radiocartón.com y posteriormente podrás escuchar este audio en www.revistatierraculta.mx. Junto a Carlos Rodríguez estábamos acá conversando sobre esta canción y queríamos homenajear de alguna manera lo que está ocurriendo en Chile en estos últimos tiempos. Decíamos que estábamos escuchando a Los Prisioneros, una banda que desarrolló un trabajo político bastante increíble, que hoy día son de verdad nuestros grandes ídolos, héroes en las artes. Se adelantaron muchos, muchos años. ¿Y por qué? ¿Por qué tocar hoy día este tema? Porque en realidad el día domingo se inició en Chile un cambio importantísimo, que es la, después de 210 años de formación en Chile como nación, entre comillas, independiente de la corona española, se instaló por primera vez el desarrollo de una constitución hecha completamente por gente elegida por el pueblo. Eso habla también del estado político que se encuentra hoy día el país. Este grupo, la Convención Constitucional, tiene 155 participantes elegidos democráticamente en mayo del 2021, y quienes harán una nueva constitución, los que regirán los destinos de Chile, de mi patria, por los siguientes años. Escuchamos abajito esta canción. Y le va a dar Carlos un poquito de volumen para escucharla. La constitución de la. Esta constitución nueva que vamos a tener va a echar abajo la constitución de la dictadura chilena, que comenzó a operar extrañamente cuando Pinochet deja el cargo. Pinochet siempre tuvo mandatos por fuerza de ley. Y a través de eso él pudo desarrollar algunas acciones en nuestro país. Pero para poder dejar el cargo negoció con los mismos de siempre, los mismos vendidos de siempre. Y dejó el cargo, pero dejó amarrada una constitución que se hizo entre cuatro paredes con algunos militares y principalmente Jaime Guzmán. Jaime Guzmán, un senador que fue asesinado en la década de los 90, ya cuando estaba el proceso de transición en Chile. Él es ideólogo de una constitución que hasta el día de hoy, más de 45 años, 46 años, aún nos rige. Una constitución que cercena el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo de las provincias, el desarrollo de las personas, el desarrollo, el buen vivir de los ancianos, que establece un sistema de educación, que establece que el Estado tiene que ser subsidiario de las empresas privadas. Y el año 2018-2019 comenzó a desarrollarse en Chile, a gestarse las revueltas sociales, una revolución social el 18 de octubre, y eso fue generando un cambio en la mentalidad de los chilenos, que ya no aguantaron más, que ya no aguantaron más este nivel de pobreza, de empobrecimiento y de enfermedades mentales que generaba la falta de recursos. Creo que a la distancia envío un abrazo a todos y a todas mis compatriotas, especialmente a esas muchachas que se subieron un día a los andenes del Metrobús de Santiago de Chile y paralizaron las comunicaciones, porque decían: no podemos soportar que nos sigan subiendo los precios y nosotros empobreciéndonos. Es una decisión cargada de simbolismo. Esta constitución nueva refleja el espíritu de la nueva constitución inaugurada este domingo en Chile. En esta oportunidad se eligió como presidenta de la convención constituyente, porque así se llama, le tienen un poco temor para llamarle asamblea constituyente. Se eligió a la doctora Elisa Loncón. Elisa Loncón es lideresa de la etnia mapuche, como presidenta del órgano que debe redactar nuestra carta fundamental desde Chile, y fue electa por 96 votos con la mayoría absoluta de 155. Además de ella, en la vicepresidencia está el académico Jaime Baza, que además es abogado constitucionalista, en el cargo, como bien les decía, de vicepresidente. Quiero contarles que Elisa Loncón obtuvo el título de profesora de inglés en la Universidad de la Frontera de Chile, con cursos de postítulo en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, en los Países Bajos, en la Universidad de Regina, también en Canadá. Es magíster en lingüística de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, de Ciudad de México. Tiene un doctorado en humanidades de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, y un doctorado en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeña como profesora jornada completa en la Universidad de Santiago, abocándose a la investigación del Mapuzungún, o Mapudungún como le llaman algunos, y su persistencia en el contexto contemporáneo. Formó parte del grupo teatral y organización Ad Mapu, participando también en el diseño de la bandera mapuche, la Huenu Folle, entre otras tantas acciones. O sea, tenemos hoy día como presidente de la Convención Constituyente a una mujer tremendamente preparada, y además es un honor que la presida una mujer con este nivel intelectual. Pero no solamente eso, sino que además es su raíz, la raíz de los pueblos originarios. Y aprovecho de saludar a mi pueblo originario, Colla y Viaguita, allá en la zona norte de Chile. Vamos a la música, Carlos, y vamos a escuchar nuevamente a Los Prisioneros. Vamos a escuchar una canción que se llama Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Exótico para visitar, es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar. Les ofrecen Latinoamérica, el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia vagando las calles, dispuesta a venderse por algunos USA dólares. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tiene 20 y tantas banderitas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. A la hora del final no hay diferencia. Invitan a nuestros líderes vender su alma al diablo verde. Inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Ronald Reagan o la reina. Y le sigue paso a paso la vida a Carolina, como si esa gente sufriera del subdesarrollo. Estamos en un hoyo, parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Para que se sientan en familia, copiamos sus barrios y su estilo de vida. We try to talk in the jet-set language, para que no nos crean incivilizados. Cuando visitamos sus ciudades, nos fichan y tratan como a delincuentes. Rusos, ingleses, gringos, franceses, se ríen de nuestros novelescos directores. Somos un pueblito tan simpático que todos nos ayudan si se trata de un conflicto armar. Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Estamos aquí continuando en Voz Alta de revista Tierra Culta desde los estudios de RadioCartón.com, aquí ubicados en librería La Rueda. La Rueda, un lugar que se queda aquí en pleno centro de Guadalajara, en Prisciliano Sánchez, con Federalismo por ahí, y entre calle Pavo y Federalismo, podrás encontrar esta librería, que además de ser una librería, tiene café, tiene unas agüitas maravillosas. Te puedes encontrar una bebida y una gaseosa, unos dulcecitos para compartir la tarde. Dentro también de las cosas que vamos a conversar durante esta tarde, y a escuchar música también de especialmente de los prisioneros, tenemos que hablar también de literatura, porque obviamente yo soy escritor. Entonces hay un tema que me empezó a dar vueltas hace mucho tiempo, que es el hablar del proceso y el resultado, como un acto político. ¿Qué es lo que es el proceso y el resultado? Tiene que ver con... los procesos son lo que está siempre entre medio de un hito y otro hito. Cuando nos enseñan historia, siempre nos enseñan a valorar la efeméride, el hito, y nos entrega una institución política, generalmente. Nos dice, tienes que celebrar la efeméride de tal personaje, de tal persona, de tal momento histórico, de tal guerra, de tal cosa. Pero no nos enseñan lo que pasa entre medio de estos dos hitos. Y ese es el proceso. Y también podemos ver que esa misma lógica histórica de la ciencia histórica se traslada a nuestro trabajo, a nuestra vida, donde nuestros jefes, en algún momento, yo diría, soy mi propio jefe, pero nos exigen resultados. Dicen, llega el resultado. ¿Cómo? No sé, pero llega el resultado. El proceso da lo mismo, pero llega el resultado. Y eso es un poco lo que tenemos que empezar a cambiar en nuestra forma de ver la vida, porque el proceso es vivir. Pero también en la literatura me he encontrado con un librito que compré aquí mismo en la librería La Rueda, que se llama El escritor y sus problemas, de René Avilés Favila. Este escritor, que fue publicado en el archivo del Fondo, como la colección número 42 del Fondo de Cultura Económica, en el año 1975. A mí me parece un libro muy interesante, un libro que debería ser reconsiderado y además recomendado si se puede decir así, por ejemplo, habla de los el escritor y sus problemas. Y uno de los temas que habla es del proceso y el resultado. Algo que a mí me sorprende mucho porque se adelanta a las épocas en donde los franceses están planteando hoy día el tema del proceso y los resultados con el desarrollo de la historia y de la literatura. Y yo quería hablarles un poquito de esto también de dentro de los escritores, de los problemas que tienen los escritores. Uno de ellos es la desesperación por ser leyenda. Les cuento que una vez un amigo conversaba con una connotada escritora chilena y ella estaban hablando por teléfono y ella le pregunta en qué está trabajando literariamente. Él manifestó que estaba terminando un libro, pero que tenía inseguridades con este. Argumentaba su desesperación con que habían retrasos, errores y aún poseía otras novelas sin concluir. Ella, con cierta gracia y honestidad, le comentó: da lo mismo, no voy a decir el nombre de la persona o de las personas que están involucradas. Ella le dice: da lo mismo. Le dice: no te apures, tómatelo con calma. Total, nadie está esperando tu libro, y el de ninguno. Y a mí me sonó tan interesante esa frase, que tomé eso y comencé a escribir algunos textos pensando en eso, y también a darle sentido a mucho de mi forma de crear. Si bien cualquiera que no tenga buen humor y fortaleza emocional, esta respuesta puede ser demoledora para toda aspiración artística. Cuando este escritor me contó esto, fue entre risas, le parecía muy gracioso, a mí también, bueno, a muchas personas que estábamos ahí, pero también con un poco de desconcierto. Yo lo sospeché porque puso al escuchar, el rostro que puso al escuchar las palabras de esta literata chilena connotada, a las cuales luego encontró el sentido, y a mí me dejó la reflexión sobre los procesos artísticos y de la vida misma. Todo individuo tiene su tiempo y ritmo, pensé, pero parece ser que el ejercicio de la pausa y el respiro en la vida es un argumento minúsculo en esta época. Porque publicar hoy es una práctica de marketing editorial, de inmediatez, de búsqueda de una posición social forzada. También puede ser que sea de una inagotable belleza creativa, de una experiencia imposible de no exponer públicamente, o el velo de alguna neurosis depresiva que se encuentre detrás de la obra y de la falsa luz del breve momento de fama, como me ocurrió esta última por largos años. Por largos años quise publicar y publicar muchísimo, y sí lo hice, y eso pensando en que lo iba a lograr todo, que quizás con mi primer libro iba a romper 100 años de literatura chilena, y en realidad eso no pasó y no va a pasar. En la sociedad de hoy los procesos no tienen una total cabida, la mayoría trabaja en función de un objetivo, de generar un hito, que parezca que no poder alterar si no marcha bien. Por esto invito a las y los artistas a persistir en la reflexión, pensar en el desarrollo y no en el resultado. Porque nadie está esperando la obra creativa de uno y de nadie, en realidad. No somos J.K. Rowling para que cientos de personas esperen el lanzamiento de un libro como Harry Potter, por ejemplo. No somos los creadores del iPhone 20.000, no sé qué iPhone van, yo no uso iPhone, Carlos. Y para que la gente haga fila fuera de los malls, de los centros comerciales para esperar eso, no somos eso. Tómate el tiempo, tu tiempo es tu tiempo. También estoy un poco en contra de los que hablan de que publicar, que critican al resto que publica tanto. Porque cada uno tiene su ritmo, sus procesos, y es importante respetar los procesos de los demás, porque los demás, haciendo un proceso, están viviendo. ¿Y qué es la vida? Es la historia. La vida tiene pasado, presente, futuro, y la historia es pasado, presente y futuro. En conclusión, a veces como escritores nos ponemos un poco severo, duro, pensamos que esto es todo. Y hay una frase del gran Roberto Bolaño que dice que somos solamente canallas haciendo todo por perdurar y tontos creyendo que vamos a perdurar, sabiendo que hasta el sol se va a acabar. Vamos a la música nuevamente, Los Prisioneros. Carlos, colocamos a Independencia Cultural. Nunca vamos a campeonar. Tú y yo tenemos buen gusto. Nada nos puede dar susto. Lo de afuera, afuera, ocupemos nuestro país. Influencias, sugerencias. Europeos, llévense su decadencia. Advertencia, vamos a declarar. Thank you.

nos pueden, nos están escuchando en vivo. También estamos transmitiendo a través de Revista Tierra Culta en nuestro Facebook. Y pronto ya nos pueden encontrar nuestro podcast en revistatierraculta.mx. Así es que seguimos conversando y hablando de los problemas del escritor y sus problemas de René Avilés Favila. Una de las cosas que plantea René Avilés Favila es sobre escribir lo cotidiano. Es bastante interesante porque ante la historia no se abocaba a la historia del presente, de las cosas del instante, sino que se abocaba al estudio del pasado, la historia como un objeto de anticuarios, la historia como un mero dato periodístico, y eso no es la historia. Como recién les decía, la historia es la vida. La historia contiene pasado, contiene presente, contiene futuro y contiene una historia comparada. Hoy día se está haciendo a través de las escuelas de los anales que comenzó hace ya varias décadas, la historia comparada, de empezar a hablar de la historia de los pueblos con comparación con a nivel nacional inmediatamente, o compararla a través de los hechos más próximos de los habitantes de las ciudades, también con los grandes hechos de la historia universal. Ahora que digo esto, digo grandes hechos de la historia universal, creo que también hay que darle el valor a los grandes hechos de la vida propia, porque escribir lo cotidiano es sumamente importante. Estamos acostumbrados a que los libros los escriban generalmente, los libros de historia sobre todo, lo escriba la élite. Y cuando lo escribe la élite, deja fuera a cientos, millones de personas como nosotros que estamos viviendo cosas día a día. A todos nos toca limpiar la casa, a todos nos toca hacer el almuerzo, limpiar un baño, cocinar, hacer las cosas cotidianas de la vida, ir de compras al mercado, a la tienda, comprarse una caguama. Y ese tipo de cosas no se cuentan en nuestra historia generalmente. Se cuentan los grandes hechos, se cuentan los hitos, cuándo murió tal general, cuándo murió tal persona, cuándo hubo una guerra importante, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y que todo nos vaya marcando una manera de ver la vida. Pero yo invito a ustedes a escribir lo cotidiano. Hay incluso un diplomado que daba la universidad, creo, de la UNAM en Ciudad de México, que se hablaba Historia de lo cotidiano, del día a día. La unión de la memoria con lo cotidiano es un acto ineludible que la mayoría del tiempo entregamos a otros y otras al poder, el poder de escribirlas, como le decía. Por ejemplo, despertarse, ducharse, vestirse, desayunar, tomar el microbús, trabajar, almorzar, descansar, vivir los fines de semana de fiesta en fiesta, dormir, visitar a los padres, a los hijos, odiar, llorar, reír. No son más que acciones y huellas emotivas naturales de cada una de las personas. Estos actos sociales se han desarrollado de diversas maneras a lo largo de la vida, porque han cambiado el escenario histórico, geográfico, ético y también de los dogmas. Hemos pasado de seres humanos golpeando dos piedras a prender el fuego, a calentar la comida en un microondas. La de las fichas salitreras allá en Chile, o de estas fichas de cartón que antes les pagaban a los trabajadores, de esa forma pasamos a la tarjeta de crédito. De la cueva al departamento y también a las tomas de terreno, o como le llaman acá a los sitios paracaidistas acá en México. Todos estos cambios son imposibles de obviar, pero son muchas veces desentendidos por nuestra cotidianidad y desentendidos por la élite, quien es que al final cuenta la historia. Lo que hacemos diariamente es historia. Es lo que nos hace trascender, así como lo que vivieron nuestros parientes del pasado, la forma en que nos relacionamos con el entorno, lo que decimos, escuchamos y callamos también. Todo cuanto nos rodea y nuestras interacciones con estos es parte de la memoria personal y colectiva. Es una rutina de compartir con los personajes públicos y que esta obedece a una cultura común. La unión de la memoria con lo cotidiano es un acto ineludible, que la mayoría del tiempo entregamos a otros y a otras el poder de escribirlas, cuando muchas veces en lo particular les estamos dando la posibilidad de perpetuar la injusticia, el abuso y la imposibilidad de una historia común. Siendo nosotros un animal más en la especie, somos los protagonistas de la existencia de un territorio. Lo cotidiano es la expresión más fiel de la cultura, las emociones, y merece ser retratada en un diario de vida o red social, pensando en la responsabilidad que tenemos cuando escribimos algo, ya que lo que pensábamos hace 10 años no necesariamente es lo que creemos hoy día, para bien o para mal. Lo que conocemos del pasado es sobre la base de cronistas del poder en la mayoría de los casos, y no necesariamente de la gente como nosotros. Por eso es fundamental la literatura, el texto cotidiano, el diario de vida o cualquiera sea el formato, porque es otro modo de crear la memoria histórica de un pueblo. Es una forma de crear una historia más cercana y auténtica. Los diarios de vida, esos antiguos cuadernos que las chicas especialmente escribían en sus casas y que guardaban bajo 7 llaves, esas orillas de los cuadernos que los estudiantes y las estudiantes escriben en los colegios o dibujan momentos de su vida, esos diálogos que hoy día se guardan en WhatsApp, esos diálogos que hoy día se guardan también en Facebook. Cuando hago talleres me toca conversar con jóvenes y decirles que qué pasaría si existiera una tormenta solar. Una tormenta solar es algo que puede ocurrir y puede quemar todo. Por ejemplo, un satélite y perder toda la comunicación y solamente alcanzáramos a rescatar nuestro Facebook. Nuestro Facebook, dirían, lo que es el testimonio de nuestra vida. Y eso es como los documentos que quedaron de la llegada de los españoles, documentos que se han encontrado en el Medio Oriente sobre las primeras escrituras, la escritura sumeria, sería la mano plasmada en las cuevas por nuestros antepasados. Son testimonios que dejaron, como hoy día muchos jóvenes, jovencitas, adultos dejan testimonio en sus redes sociales, y esos testimonios son sumamente importantes. Es la vida cotidiana, es lo que ustedes están viviendo, y eso también es historia. Quiero invitarlos y invitarlas a que se den el tiempo de escribir, se den el tiempo de poder retratar lo que viven diariamente. Dos frases diarias. Hay un escritor que se llama Joy Reynard y George Perec, que trabajaban unas técnicas de escritura que eran recuerdo qué o me acuerdo qué. Y escribían no más de 3 o 4 líneas y contaban un recuerdo. Y armaban libros en base a eso. Recuerdo que viajé a tal lugar el año tanto. Recuerdo que bajé del autobús y vi a un chico que me gustó. Recuerdo que avancé hacia la fila del metro tren. Recuerdo que comí en mi casa con mis padres. No tiene que ser lineal. Esto no tiene por qué ser una línea de en orden cronológico, sino que una agenda, una libreta de historias, de recuerdos. Ya con eso vamos haciendo historia. Vamos creando una historia de lo cotidiano, una historia del presente. Carlos, vamos a la música. Queremos escuchar nuevamente a Los Prisioneros con una canción emblemática que cambió mucho de la música chilena. La canción se llama Sexo. Comercial. vicio del licor, pegado en un mostrador, gritándote a todo color. Sexo, puro sexo, vendo sexo, aliento sexo, seco. Sexo, puro sexo, vendo sexo, aliento sexo, sexo, sexo, sexo, sexo. Ya no hay de qué enrojecer, es cotidiano, ya lo ves. Ahora la virginidad es una cosa medieval. Es tu carnet de madurez, tu pasaporte a la adultez. Ella no es una mujer para amar, sino un enemigo al cual doblegar. Sexo, compro sexo, arriendo sexo, vendo sexo, sexo. Sexo, compro sexo, vendo sexo, arriendo sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo. De imprenta ya están empezando a editar más mujeres desnudas. Tú tienes una cara de cliente fácil. Tú compras por una promesa de sexo, abres la boca y te meten el dedo, y le sigues el juego y les das tu dinero, y te sientes muy hombre y me río en tu cara de tu estupidez. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. No te asustes, es mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a tu trabajar. No atiendas el mensaje, atiende los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Es como rock and roll, pura música basura. un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono, pero no está lo mismo, plagiando y copiando como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican Rockers. No somos rockers sudamericanos. No nos acompleja revolver los estilos mientras juegan a gringo y se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses. Jamás ganaremos la inmortalidad. Flores y amores, asunto de niñas. Gritar y patear es aprovechar. Tu sangre joven. Este es un negocio, pero un pésimo negocio. Mentir y robar te da un mejor funcionar. Presley, sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican Rockers. No somos rockers sudamericanos. We are Sudamerican rockers. No somos rockers sudamericanos. Sudamerican rockers, Sudamerican ilusos. Sin mujeres, sin millones, sin Cadillac. Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico. Sentimos envidia de los rockers de verdad. Sin ninguna vergüenza. Estábamos escuchando ahí a los prisioneros. Primero escuchamos la canción de la canción Sexo, una canción emblemática dentro de la música chilena y también latinoamericana. Recuerdo estar viendo una vez el Festival de Viña y la canción de los prisioneros sonaba en un canal de televisión, el Canal 13, que era parte de empresarios muy, muy de derecha y otros empresarios católicos. Pero además era la Iglesia Católica que tenía a cargo ese canal y sonaba la canción Sexo en este festival. Carlos acá se sonríe al escuchar la palabra sexo y al escuchar la historia. Y Carlos, así es Carlos, este grupo cantó y dijo cosas importantes en este festival, así que si lo pueden encontrar en YouTube, ahí Festival de Viña, Los Prisioneros, van a encontrar esta tocata que hicieron, que fue memorable para abrir los sentidos de cientos de chilenos para que estos cambios que hablábamos al principio del programa ocurrieran. Estas cosas que hoy día se están desarrollando, como por ejemplo la nueva constitución, si bien no pudieron sesionar el primer día lunes a causa de que el gobierno de Chile no tenía implementada las salas, claramente un boicot a estos procesos, y es lamentable, es doloroso que los gobiernos de alguna forma trunquen estos procesos históricos. No hacerse parte es una ceguera tremenda, y en verdad eso quiere decir que les duele. Y si les duele, es porque el pueblo está haciendo hoy día las cosas como debieron ser siempre. Y eso es importante. Quiero saludar a las personas que están comentando y están poniendo atención, a Jorge Vitar, gran compañero de trabajo que tuve en Chile en la Universidad de Atacama. Un abrazo enorme a Silvia Verónica, a David Ortiz, un abrazo estimado. También a Luis Martínez, que comentaron acá, estuvieron comentando sobre la violencia que hablábamos, que siempre nos ha marcado y no ha dejado traumas en el ser humano. Dejar testimonio, dice David, lo que hablábamos recién, que es finalmente cuando los mineros hacen sondajes para ver si una zona tiene mineral, tiene riqueza, sacan un trozo de información de la tierra, un trozo de piedra, de roca, desde las profundidades, y a eso le llaman testimonio también. O sea, es ver cuál es la riqueza, dejar un testigo, un algo que nos diga una información de un momento. Ya cuántos minutos nos quedan, muy poquitos, nos quedan solamente 4 minutos, 3 minutos. Saludar también a la querida escritora Paula Becker, saludar a los escritores también de Ciudad de México que están atentos, también escuchando de aquí de Guadalajara, a las escritoras, a las personas de acá del barrio chino que están atentos al programa de manera online a través de radiocartón.com. Quiero invitarlas e invitarlos a que entren a www.revistatierraculta.mx y conozcan varias cosas que tenemos ahí. Tenemos, por ejemplo, el programa Sin Fronteras, en voz de, está el programa de Luis Albornoz y de Carlota Suárez. Luis Albornoz, un destacado mago chileno que ha actuado en el Magic Castle de Hollywood, y Carlota Suárez, una destacada escritora española. Y prontamente se viene el nuevo capítulo de Sin Frontera en voz de. Tenemos también en la categoría Patrimonio de revista tierraculta.mx la biografía de Delia Roach, la olvidada feminista chilena premiada internacionalmente. Tenemos un video ahí de la Revolución Mexicana, el cementerio bajo una presa de agua en Sinaloa y la historia de sus habitantes. También puedes revivir lo que fue el Festival Flores y Colores de México, donde la región de Atacama fue invitada, también fue invitada a Colombia y otros países. Puedes encontrar los programas de Silvia Verónica también, donde semana a semana a través de la radio DK la DK y Rock and Pop la puedes escuchar sábado a sábado. También tenemos la entrevista que le hicimos la temporada anterior a José Trinidad Santos, que economista, historiador, que nos hablaba de la historia de Benito Juárez y los diferentes pueblos de México, los inventos que enorgullecen a México. Geniales mujeres, geniales hombres, que puedes leer ahí y enterarte mucho, mucho más de ello. Tenemos a Juana Belén Gutiérrez Chávez, la revolucionaria que luchó por el voto y la voz de las mujeres mexicanas. Ya nos queda muy poquito, estamos acá para decirte también que puedes encontrar muchas entrevistas que ha hecho el editor, escritor Oswaldo Gianelli, y puedes encontrar también a raíz del triunfo de Andrea Mesa como Miss Universo, una crónica que aparece sobre la triste vida de la primera Miss México. Así que puedes encontrar una gran cantidad de información histórica de nuestro presente, de nuestro pasado más cercano, y también visitar también la revista tierraculta.mx y también la revista tierraculta.cl, donde te puedes enterar también de la historia de Chile, la historia del norte, la historia de la región de Atacama. Les quiero dar un abrazo enorme a la distancia. Quiero agradecer junto aquí a mi amigo Carlos Rodríguez los controles, agradecer la posibilidad que nos dan de estar haciendo este programa. Gracias por tu tiempo y nos encontramos la próxima semana aquí en radiocartón.com, y puedes revisar el audio prontamente en www.revistatierraculta.mx. Esto fue En Voz Alta. Esto fue En Voz Alta, Tierra Culta, México. Pronto, un nuevo capítulo con más actualidad cultural de Hispanoamérica.